comadre Sofía, quiero saber qué hará usted para celebrar el cumpleaños de Jesús de Nazaret. Dicen que doña María a Belén tiene invitados a todos los niños buenos y a los que mal se han portado. Vamos a Belén, que María espera pasar con nosotros esta noche buena. A mí me pilló tan pobre este nuevo aniversario, que solo tengo unos cobres para un libro y un rosario. Y un cantarito de greda al niño le quiero dar, un cantarito de pomaire lleno de felicidad. Vamos a Belén, que María espera pasar con nosotros esta noche buena. ¿Qué le parece si juntas prometemos, comadrita, al niño que está en la cuna ir los domingos a misa? Oiga, comadre Sofía, quiero saber qué hará usted para celebrar el cumpleaños de Jesús de Nazaret. Vamos a Belén, que María espera pasar con nosotros esta noche buena. Vamos a Belén, que María espera pasar con nosotros esta noche buena.